Comida compuesta por uno o varios ingredientes entre dos o más capas de pan. Más capas de pan. La dolce vita. Una vez al mes, al menos, su presencia física, Fede, en representación de Ediciones Siku, nos trae un montón de publicaciones para que nosotros podamos compartir, para que podamos regalar, y además disparan un montón de charlas y conocemos un montón de autores. Y Fede, esta semana es especial porque termina la Feria del Libro y me imagino que es el mes tal vez más movilizante dentro de las editoriales. Y la verdad que sí, la verdad que es uno de los meses más complejos entre abril y mayo. Ahí, fin de abril, principio de mayo, se da este fenómeno cultural que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Este año fue la número 43. O sea, hace 43 años que se hace esta feria. Es una de las más visitadas y de las más concurrentes en el mundo y en Latinoamérica. Es un acontecimiento cultural muy destacado y que tiene como centro, como figura del acto cultural, al libro. Con lo cual, es algo más que interesante. Ayer a la noche terminaba la feria, a las 10 de la noche se cerraban las puertas, la gente se iba a su casa, las ofertas se iban como pan caliente, como agua, salían de las estanterías, los carteles hechos a mano a último momento, 5%, 6x400, lo que fuera, pero todo se iba despachando y al minuto de las 10 siempre un característico aplauso compulsivo de todos los que trabajan en la feria, porque claro, están un poco cansados de tantos días, de 20 días de estar en la feria, se vuelve... Una descarga sí, emocional conjunta. Completamente. Es una cosa de que se abrazan, se dan un abrazo entre los feriantes, y qué bueno que terminó, y qué bárbaro, y que un año más, y así. 1.200.000 personas pasaron por la feria. Mamá. Esto se hace en La Rural, es un predio gigante. Sí. Si alguna vez entraron, seguramente sí, a ver alguna cosa. 45.500 metros cuadrados de exposición, ¿sí? 45.000 metros cuadrados, no lo terminás de recorrer nunca más, son 8 pabellones, es enorme. Y dentro de esos 45.000 metros, 15.700 metros son específicamente de stand, ¿sí? 15.000 metros específicos donde había fundamentalmente libros, pero también otros materiales. Vino gente de 15 países, también estuvieron presentes 15 provincias de la Argentina con su stand propio, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Salta, presentando libros, presentando autores, cantando coplas, haciendo todo lo posible. También es un evento muy interesante para las bibliotecas. Argentina es uno de los países con más bibliotecas populares en el mundo. Mirá vos ese dato. Es un país que promueve a las bibliotecas. Y esto es muy interesante porque son bibliotecas que no son bibliotecas estatales o bibliotecas, son bibliotecas de la comunidad. Que a lo sumo tienen un refuerzo, por supuesto, del Estado como organizaciones, pero son organizaciones independientes. Muchas veces independientes y barriales, ¿no? Y de, ahora que lo decís, de muchas bibliotecas nacen otras cosas, como hasta radios o un montón de cuestiones culturales, de unificación del barrio. Completamente, sí. Surgen otro tipo de actividades. Así que es uno de los países con más bibliotecas. Las bibliotecas van a la Feria del Libro, compran a mitad de precio todo el material. Ah, un proyecto de la Fundación El Libro también que se hace en la feria. Un programa hacia la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Más de 2.000 bibliotecas. Los números son de a montones, ¿sí? 12.000 profesionales en el libro. Más de 900 actos culturales se hicieron en toda la feria. 100 autores del exterior vinieron, más de 1.000 delegaciones de escuelas, 78.000 pibes y pibas de escuelas visitando la feria. Eso también es una locura, los chicos corriendo por ahí, correteando por los pasillos. ¿Quién no se acuerda en la escuela haber ido a la Feria del Libro? Es un momento. Yo me acuerdo que en ese momento me dieron el micrófono, empecé a hablar y la vi corriendo la directora de lejos que venía, que escuchaba mi voz y no lo podía creer a ver qué iba a decir. Sí, no, es tremendo. Bueno, los datos fueron publicados hoy por la Fundación. que nos enviaba alguno de estos datos. Hay muchísimos más. Después le voy a seguir comentando porque también tenemos los títulos más buscados, los autores más buscados. Para tirar uno, el autor más buscado. ¿Quién se imaginan que es? ¿Qué sé yo? Es afuera. Cortázar. Mirá, está dentro de los buscados, pero Rayuela. Mirá. Es uno de los títulos más buscados. Pero un infaltable. Un infaltable. Esa novela es infaltable. El autor más buscado de la feria es Stephen King. Ah, mirá. Sí. La gente va a la feria y te piden Stephen King. Dame un Stephen King. ¿Tenés un Stephen King? Claro, publica novela cada 20 días. Cada 15 días, de una. Tiene 170 escritores en el baño, parece. Claro, por eso. Bueno, igual estamos en comunicación con Ochi Khalifa. Se los presento a través del teléfono. Mucho gusto. Él es el director institucional de la Fundación El Libro para comentar un poco más este acontecimiento cultural tan destacado. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué balance hacen de la fundación de esta última feria respecto a años anteriores, ya 43 años? Bueno, hacer un balance completo demanda más días que el inmediato al haber concluido. Los primeros balances están en esos números que acaban de leer, que acaban de decir, que tienen que ver con asistencia de público, que en general ya hace varios años que no es un tema que nos preocupe porque es una población que espera y está dispuesta a concurrir a la feria cuando abre. Uh-huh. Y difícilmente tengamos fluctuaciones significativa. Siempre ocurre que nosotros damos el número redondo justamente para evitar opiniones de que cuando estamos en 7.000 personas menos se piense que eso es un fracaso, cuando estamos 7.000 personas más se piense que es un enorme éxito. Y a veces eso tiene que ver con haber tenido, por ejemplo, este año un fin de semana largo con el primero de mayo, no tener 3 días de torrenciales lluvia como puede pasar, situaciones así, ¿no es cierto? El número es ese. Y sobre ese número hay modificaciones poco significativas, lo que convierte a la Feria del Libro en el acontecimiento cultural más importante que tiene América Latina, porque no hay nada que dure, contando los días de profesionales, 21, ¿no? Y tenga un horario tan extendido, tenga tal cantidad de público y sobre todo tenga una cantidad plural de actividades culturales durante todos los días, ¿no? Claro. Nos parece interesante ver que en el marco de esta actividad que resulta exitosa también, pero también en un marco cuya situación para el sector editorial es bastante complicado. ¿Cómo ven la situación que afronta el sector editorial? Bueno, el sector editorial, por supuesto, no le define la vida, digamos, el éxito de nuestros 20 días. Sí lo energiza, le permite proyectarse, lo visibiliza y mejor, ¿no? Pero después tiene que trajinar el año. Tiene que trajinar el año el sector editorial, el sector librero, el sector de la industria impresora. El año pasado no fue bueno, esto es bastante público y notorio, son números que se conocen, de caída de producción, de disminución de novedades, de reducción del promedio de tirada inicial. Y a su vez en la librería vendiendo menos con costos que se les fueron para arriba, ¿no? Costos fijos, la luz, el gas, el agua, la vida. La vida, digo. Sí, la vida. En lo que va de estos meses, el sector librero nos transmite que la situación todavía sigue estancada para ellos. ¿Sabes qué? Perdón que me meta en la entrevista. ¿Cómo te va? Matías, te habla. Hola, mucho ¿qué gusto. Tal? ¿Sabés que algo que me llamaba mucho la atención ayer, caminando acá por el barrio? Nosotros, FM La Tribu, está en casi Corrientes y Ángel Gallardo, sí, conozco, ¿no? Sí, para sí. Ubicarnos geográficamente. Iba caminando por el río, y ¿sabés que hay un videoclub que está hace muchos años acá en el barrio? Un videoclub que todavía resiste, videoclub, ¿no? Vos entrás, claro. Y están los videoclub. La mitad de la vidriera ahora, una mitad sigue teniendo videoclub. ¿Sabés lo que tiene la otra mitad? Tiene libros. Y sí. Y claro, porque el libro es una herramienta que no está en crisis. Digamos, en crisis puede estar la economía, el libro no está en crisis. La producción... El libro es una herramienta todavía largamente legitimada en 400 años de historia y que eso se sostiene, no corre peligro desde ese punto de vista. No le pasó así al video o al cassette, que son herramientas tecnológicas que fueron siendo reemplazadas por otras. No es el caso del libro. Por eso, en ese punto no extraña, digamos. Incluso la amenaza de avance del libro digital sobre el libro de papel, como uh-huh. que lo iba a pasar por encima, tampoco ocurrió, ¿no? Claro. ¿Cómo podríamos definir que... ¿Por qué la Feria de Buenos Aires es tan destacada? ¿Qué elementos la convierten en esta espectacular evento cultural? Claro, hay maneras distintas de verlo, pero digamos, muchos de ellos son convergentes para definirla. Indudablemente somos una feria internacional muy antigua, muy consolidada, que además tiene a Buenos Aires y a la Argentina, lo que no es poco decir, ¿no es cierto? Es decir, Buenos Aires es una metrópoli que absorbe cultura, que parece no tener una esponja que no se colma jamás. Uh-huh. La Argentina es un país que definió un proyecto alfabetizador e integrador a través de la cultura y del libro hace ya más de un siglo. Digo esto porque a veces uno piensa, se quiere comparar y tiene que pensar que nosotros no partimos de cero, ¿no? Y después trabajar de manera atenta en lo que a la feria en sí misma respecta para producir un programa diverso, porque no hay un solo público. Hay públicos muy distintos que vienen con intereses y con expectativas muy específicas, y si bien hay algunos acontecimientos que son muy masivos, hay otros que son, como se suele decir hoy en día, de nicho. Nosotros atendemos a todo eso y atendemos a todo lo que se produce en la cultura, porque en definitiva el libro es el registro de toda la cultura humana. No estamos hablando solo de literatura, estamos hablando de literatura, de historia, de espiritualidad, de política, de ocio, de libro humorístico, de arte. No hay cosa que no esté en un libro, y hay públicos que vienen con todos esos intereses específicos, y nosotros respondemos desde el programa cultural a las expectativas de todos. Además, apelamos visiblemente, le decimos, mire a usted que le gusta el fútbol, sí, ¿no? Hay libros de fútbol. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Y me parece que es eso lo que ha ido consolidando a la feria como un acontecimiento fundamental, siendo que quien la produce no es la industria cultural más fuerte económicamente. Es decir, nosotros al lado del dinero que mueve el cine o la televisión, no existimos, ¿no? Se puede decir así. Uh-huh. Sin embargo, todo confluye en el libro y esa es la fortaleza que nos da, y nosotros, atentos a eso, producimos un programa cultural muy plural. Estamos hablando con Eche Khalifa, director institucional de la Fundación El Libro. A mí esta es la última por mi parte y le dejo el cierre a Federico. La consulta a nivel del resto del país, tal vez, ¿no? ¿Cómo se puede llevar este experimento exitoso a tal vez lugares un poco más lejanos, tal vez no tan grande, pero cómo poder replicar, ¿no?, esto que es tan interesante? Sí, en realidad las ferias del libro vienen creciendo año tras año en todo el país. Debe haber a esta altura más de 100 en ciudades grandes, medianas y hasta chicas. Nosotros que convocamos todos los años a una reunión de ferias del país, actividad que se hace el día antes que la feria abra público en la misma rural, venimos registrando eso, de que lo vemos de manera muy auspiciosa. Es difícil que se replique un modelo similar al de Buenos Aires cuando, digamos, el 98% del caudal de producción de la industria del libro está en el área metropolitana. Las ferias en el interior tienen otra identidad, van forjando otra identidad, pero hay ferias muy importantes. La de Córdoba, que tiene 32 años, también es una feria antigua, ¿no? Es una feria muy buena. Mendoza tiene una feria importante, Jujuy, Neuquén tiene una feria importante, pero de pronto el año pasado se hizo por primera vez la feria en la Drogué, uh-huh, acá en Gran Buenos Aires, y estuvo muy bien, y ya están este año entusiasmadísimos porque piensan todavía, por ir supuesto, mejor, como todos, ir por más, digamos. Las ferias están funcionando y Argentina tiene además una red librera muy importante. Hay 1.200 librerías en la Argentina. Wow. Pensemos que 370 de ellas están en la ciudad de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, qué interesante. Sí, lato. La ciudad 300, de Buenos Aires. 300, una por día para ir casi. Claro, claro. Pensemos que, por ejemplo, en Argentina hay 1.200, además de que, bueno, se venden libros en los supermercados, sí, en los kioscos de diarios y revistas, y otras bocas de salida, ¿no? Pero está la venta a crédito tocando timbre. Eso existe, pero todavía, sé, sí, que me por acuerdo. Por supuesto, claro, hay algunas empresas líderes en eso que trabajan, ajá, muy fuerte, sobre todo en interior o en Gran Buenos Aires. Me acuerdo el día que mi mamá me compró la enciclopedia. Claro, claro. Que claro, llegó la producen puerta, ese tipo de libros. Ajá, bien. Pero digo, la red librera argentina, que hay que cuidarla, por eso nos preocupa mucho la crisis, porque en muchos casos, digamos, sostener cuando los alquileres suben, las tarifas de servicios también, se vuelve complicado, y si no tenemos la boca de salida estamos sonados. Sí tenemos además también una red de bibliotecas muy buena, ¿no? Que entre las públicas y las populares son unas 3.000. Y estos números son números para el orgullo. Es decir, yo no quiero señalar otros países de América Latina a decir qué números tienen, pero si ustedes los averiguan van a ver cuál es la diferencia, ¿no? Ha crecido mucho el libro universitario, la expansión de la universidad en la Argentina, la creación en los últimos 20 o 30 años de universidades en todo el país. Uh-huh. Pensemos que había provincias argentinas que no tenían universidad y hoy la tienen. Uh-huh. Junto con ellas creció un público lector, que es el estudiantado, ¿no? Y también hoy hay casi 50, hay 45 editoriales universitarias estatales. Bien. ¿No? Wow. Oche Califa, director institucional de la Fundación El Libro. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios. Y bueno, ya tiene fecha la número 44, también a fines del mes de abril, nuevamente, la vorágine de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sí, pero además nosotros organizamos la Feria del Libro Infantil y Juvenil en vacaciones de invierno. Ah, lo que se viene entonces. Claro, que es lo más inmediato, sí, sí, sí. ¿En dónde va a ser eso? Eso estamos en el CCK, tenemos una segunda sede en Tecnópolis, y empezamos la semana anterior a vacaciones de invierno, para sobre todo para la visita de contingentes escolares, claro, y después estamos las dos semanas de las vacaciones. Bueno, ahí tienen un plan. Mamás, papás, tíos, tías, ¿no? Abuelos, abuelas. Sí, sí, es un buen plan. Es un muy buen plan. Sí, muchas sí, gracias, Oche. No, por favor, que vaya muy bien. Bueno, Fede, interesante. Sí, sí, la verdad es que es un evento cultural interesante el que ocurre durante estos días. Bueno, en un momento en el que, como todo el sector industrial, cuesta poder sostenerlo. Quizás las más complicadas son las librerías, que tienen que afrontar una serie de gastos que hacen que cierren y cierren y cierren y cierren. La librería de Tilcaras tuvo que cerrar hace poco. Y ¿Cómo es el razonamiento, pensándolo económicamente, de una librería? Porque tenemos conocidos que tienen librerías, hay alguna que otra librería que apoya un montón la tribu y siempre, tal vez en diferentes programas, participan como columnistas. Y ¿cómo es el producto? Porque yo tengo un bar, me sube el alquiler y te subo la birra. Claro. Me sube el queso y te subo la pizza. Claro. Pero si me sube el alquiler de la librería, ¿cómo hago para...? ¿Hay alguna forma de yo poder...? Porque me imagino que el libro sale con... Ustedes salen con un precio, claro, sugerido. Sí, lo que sucede es que... Claro, los precios son consensuados. Ahí la editorial conoce sus costos de producción, lógicamente. Uh-huh. Lo que pasa también es de que suceden costos... Suben los costos previos a que llegue a la librería, que es el último paso donde va una persona a comprarlo. Uh-huh. Cuando la importación de papel llega, cuando también los costos de luz o de gas o lo que fuera, o los costos generales aumentan dentro de la producción, eso hace que indudablemente el precio del libro suba. Y no solamente que le aumenta el alquiler o le aumenta la luz al librero, sino que además le aumenta el precio del libro, con lo cual le cuesta más venderlo también. Mm. Así que toda esa conjunción hace de que directamente estalle por los aires y sea una de las más complicadas a la hora de poder encontrar solución. Como decía Oche, tampoco es un bien de necesidad urgente y básica, sino que aparecen como una sucesión de derechos posteriores, ¿no? Una vez que ya uno tiene ciertas cosas resueltas, se puede empezar a dar el lujo de comprarse libros. Cuando tenés que empezar a recortar gastos, empezás por lo que fuera. Quizás el libro sea una de las que se incluyen en esa lista. ¡Sándwiches! Libro intitulado Revolución y Democracia, el cine documental argentino del exilio. Una interesante investigación de Javier Campo de 1976 a 1984, cine documental argentino del exilio. ¿Qué nos podés contar, Fede, de este libro? Que bueno, ya el título no te pone en una época, te pone en una situación, te pone inclusive hasta de un lado de la vereda. Sí, sí, es un trabajo que bueno, hace Javier Campo, ya había editado un trabajo con nosotros sobre una investigación sobre el tango, sobre las letras del tango. También un trabajo cultural. Y ahora adentrado a este libro que se refiere al periodo dictatorial del 76 al 84, la producción del cine documental argentino, que es bastante contundente en Argentina. Tengo entendido que bastante estuvieron hablando durante el día sobre este tipo de producción. Hoy sí. Afronta un malestar producto de los recortes y de la imposibilidad de seguir produciendo este tipo de materiales audiovisuales. Pero bueno, es una investigación bastante completa sobre la producción que se va realizando en de forma clandestina, ¿no? Un contexto en el cual la producción no les permite hacerlo libremente, sino que tienen que hacerlo muchas veces clandestinamente, digamos con nombres ficticios. En definitiva, un material. Bueno, también hace mucho hincapié en el ámbito histórico, social que se vivía en ese momento también, con lo cual es un material, un documento de la época. Así que, bueno, hoy van a poder ver, por ejemplo, a este libro. Déjame chusmear a ver qué investigaciones tiene. Presente, bueno, hay un montón de... Está documental por documental, descripto, ¿no? La descripción del documental y algo de la historia, me imagino, de cómo fue producido. Sí, también habla bastante con, digamos, sobre los autores, sobre los documentalistas también. Un libro apoyado en ese sector, así que bueno, va analizando algunos films que hay un film, hay una peli del hermano del Tata Cedrón, estoy viendo acá, que el Tata le puso la voz. Bueno, cosas que uno, la verdad, inclusive viniendo desde fuera del cine, no tiene estas datas. Está interesantísimo. ¿Cuántos llamados tenemos? ¿Quién? ¿Querés decirnos? Porfa, Sabi. Silvia de Albanera, Paula de Almagro. ¿Y quién de Villa Crespo? Carlos. Ahí va. Bueno, bien. Si no, ¿dónde podemos conseguir los libros de Sicus? Y digo, si no salís sorteado hoy, Revolución y Democracia, ya cortamos los papelitos y los repartimos, ¿dónde lo conseguimos? Los libros ya se pueden encontrar en las librerías del país, en las cadenas, en Cúspide, en Jenny, en las librerías locales, en donde suelen ir a comprar libros, pueden acceder. Y si son acá del barrio, de Almagro, también pueden ir a la editorial. Nosotros estamos en Medrano y Potosí, Medrano 288. No puede ir a la editorial ahí, decir, nos golpean la puerta y... ¿Sí? sí, por supuesto, nos golpean la puerta y ahí los atendemos con gusto, servimos un mate, conversamos de algunos libros más. Uh-huh. Y se lo llevan gustosamente. No es una librería, ¿no? Por supuesto, es nuestro lugar de encuentro y de trabajo. Pero por supuesto nos pueden tocar el timbre, nos pueden visitar cuando... Qué bueno que se puede ir a visitar. Después voy a contar algo, no sé si fuera de aire o del aire. Pero ayer fui a visitar a los abogados culturales, al Matienzo, también, por ejemplo. También, son vecinos. Nada que ver, pero parecido. Vos llegás a un lugar donde te están esperando y no sabés que estás yendo, por ejemplo. Claro. Y tener una cantidad de gente recibiéndote, asesorándote, buena onda. Son cosas que en la ciudad babilónica, viste, hay que rescatar. Totalmente, que vos estés invitando sí. tu lugar de trabajo, es decir, vení que te recibimos, podemos charlar de libros. Digo, son cosas, me parece que está bueno. O ¿Medrano y qué? Medrano y Potosí, Medrano 288. Bien. Pueden ir caminando todo, de hecho, por Potosí, esa es la ruta que yo elijo habitualmente. A la vuelta agarro Perón, no sé por qué. Pero bueno, estamos muy cerquita, 8 divertidas cuadras de esta hermosa radio. Hay algunos libros más también sí. que seguramente van a tener en la semana. Sí. Este es un trabajo interesantísimo que llega de un cordobés. Imaginación y acción social es un trabajo que es un ensayo sobre una teoría sobre la imaginación, ¿sí? Sobre la creatividad. Así que un ensayo desde el punto de vista sociológico, pero un tema interesante, ¿no? ¿Dónde surge la creatividad? ¿Qué es la creatividad, la imaginación? ¿Cómo se nos aparecen esas imágenes en nuestra mente? Un trabajo de Hugo Chumbita, Bosquejo de Historia Argentina, un material que no está de más en una biblioteca para conocer algunos rasgos del origen de nuestra historia argentina. Y una novela, La aventura urbana, de Daniel García Delgado. Una novela que navega por los avatares de una ciudad digamos, atravesada por el smog y por la contaminación y por los edificios altos y por los ruidos y por la contaminación visual, sonora, por las narices, por todos lados entra la autodestrucción de este mundo verborrágico, y esto aparece en esta novela de García Delgado, que no se dedica directamente al mundo narrativo, es también un investigador que se dedica a investigar la cuestión pública, la organización del Estado, un tipo que viene de investigador del campo, de CONICET. Viene del campo de la investigación, pero también se aventuró a la narrativa y encontró todo ese mundo problemático y converge en esta novela. Desde la ignorancia te pregunto, estoy hojeando el libro acá y la novela tiene esta característica de mucha charla, conversación, interacción entre personajes, o depende mucho cómo está redactado la novela. ¿Vos decís si hay mucho diálogo? ¿No? Claro, la novela, ¿es una historia o es más una constante, tal vez, continuidad de relaciones, de charlas, de Y quizás, ¿se entiende? Sí, quizás está más vinculado a las relaciones, a los vínculos entre las charlas, como vos decís. No sé si es tanto del campo del diálogo, de esos diálogos cortos entre personajes, sino más bien la narración, la descripción del espacio y lo que implica aventurarse en esa jungla de cemento que es la ciudad.